que producen las invasiones, los bombardeos, que ya ni siquiera cuentan con pilotos que se hagan responsables, sino que son teledirigidos desde grandes distancias. Bueno, todas estas cosas no son gratis, como diríamos sencillamente en el barrio. Esa es nuestra reflexión primaria sobre un episodio del cual todavía hay que esclarecer varias cosas, que no sabemos si se va a avanzar mucho más, porque generalmente las naciones imperiales que son agredidas tienen una gran protección de la información, de lo que sucedió realmente. Así que bueno, es lo que podemos ver por lo que recogimos en estas horas. Esa fue nuestra opinión sobre el tema internacional, en este caso de los peronistas de base. Dale con la tanda, Nadia, por favor. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos se va a ocupar de los que menos tienen. Uno de los dos cree en la asignación universal por hijo. Uno de los dos va a cuidar lo público para que nadie quede privado de crecer. Uno de los dos realmente va a mantener los subsidios a la luz, el gas y el transporte. Uno de los dos va a defender la industria nacional y el trabajo argentino. Uno de los dos cree en un Estado presente. Mejor, Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Anil. Seguido a Cambiemos. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor. Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década, tenemos un panorama federal. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. No sabes lo que me pasó, ayer se nos rompió el preservativo. Estoy re preocupada, no sé qué hacer. ¿Y podés tomar la pastilla de emergencia? ¿Pero de dónde la saco? En el Centro de Salud Odontológico Boca Barracas podés retirar de forma gratuita anticoncepción de emergencia, pastillas y preservativos. También podés recibir asesoramiento y atención. No importa cuántos años tengas, es tu derecho. En todos los centros de salud y hospitales. El Centro Boca Barracas se encuentra en Avenida Patricios 1941. Llámanos al 4302-5950. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La atención es gratuita. La vida tiene música, jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siglia. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Thank you. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radio gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires ya es de 20 grados, está agradable, el día está soleado, despejado. Esperamos una jornada muy linda en el día de hoy. En el fin de semana completo se espera un buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos emitiendo de los estudios de radiográfica aquí en el barrio de Barracas. Recién hacíamos un breve panorama de nuestra opinión como peronistas de base de lo sucedido en Francia, con la información que pudimos recoger en estas horas. Es un episodio que tiene unas 12 horas de producido, así que difícilmente podamos hacer una mayor elaboración. Sí, lo que hacemos es un desglose histórico de lo que nosotros venimos viendo en este conflicto que se ha producido entre las naciones imperiales deseosas de la energía de los países de Medio Oriente y las distintas formas en que estos países se defienden de esas agresiones, con distintas y múltiples características en cada uno de ellos. Volviendo al tema nacional, estamos en plena campaña electoral. Tenemos en el día de mañana, va a suceder el primer debate presidencial de la historia argentina. Nunca ha habido debates presidenciales. Hay otros países como Brasil o Estados Unidos que tienen antecedentes frondosos de debates presidenciales. En el nuestro se va a dar mañana, si se presentan los dos candidatos, porque todavía no lo sabemos. Está anunciado que se van a presentar. Pero tenemos algún antecedente de debates frustrados aquí. Recuerdo el de Menem y Angelós en el año 89, donde el que ganara posteriormente, Carlos Menem, no se presentó al debate. Me acuerdo aquella imagen de la silla vacía, uno sentado y al lado de él una silla vacía. Ese fue un primer debate frustrado, un debate presidencial frustrado. En general se tiene la idea de que el que está muy cómodo triunfando en las encuestas se puede dar el lujo de no ir para no arriesgar o porque de alguna manera no concurriendo a un debate deja instalada la cifra allí, no produce con su intervención nada a favor ni nada en contra. Hay que ver, esto es relativo. El no ir puede traer consecuencias negativas. En aquel caso tuvo consecuencias neutras o hasta positivas, si se lo quiere. Es relativo eso. Yo creo que en el día de mañana se van a presentar los dos candidatos, salvo que haya alguna excusa muy fuerte que impida que alguno de ellos no lo haga. Para hacer una recorrida y ver cómo está marchando la campaña electoral en los territorios y desde, por supuesto, de nuestra óptica de peronistas de base, acompañando este proceso político iniciado en el 2003 y con esta coyuntura tan complicada desde el punto de vista de lo electoral, se ha producido en los territorios, en las bases, en los lugares de laburo, en los lugares de estudio, en los mismos barrios, se ha producido como una especie de levantamiento masivo de algunas conciencias militantes dormidas que han aparecido en las plazas públicas o en debates espontáneos que se generan en distintos lugares, tratando de ver si se pueden torcer voluntades o definir voluntades hacia la elección que se va a producir el próximo 22. Para eso no vamos a hablar sin recurrir a conectarnos con las personas que están en esos territorios teniendo la vivencia concreta día a día, hora a hora. En este caso vamos a hablar con la ciudad de Avellaneda, aquí cruzando el riachuelo, la antiguamente denominada Barracas al Sur, la hoy coqueta ciudad de Avellaneda, muy, muy bien ornamentada durante estos últimos años y también con mucha obra en favor de los que menos tienen, hay que decirlo, quizás no la suficiente o no la que esperaríamos siempre los que somos más conectados con la base. A veces vemos que faltarían cosas para hacer, pero también notamos grandes cambios con respecto a lo que era el 2001, el 2003, en Avellaneda y en muchos otros lugares de la ciudad. Estamos bien encaminados. Yo creo que la gente ha depositado nuevamente su confianza en el intendente porque esto se ve en la ciudad de Avellaneda, estos cambios para bien y con la necesidad de seguir concretando muchas obras. En ese sentido vamos a hablar con un compañero de nuestra agrupación que está allí en este momento estás en el centro de Avellaneda, ¿no, Facundo? Sí, buen día, Guille, ¿cómo estás? Estamos en este momento en el centro de Avellaneda, en lo que es la famosa Plaza Alsina, la Plaza Céntrica de Avellaneda. Sí, señor, Avenida Mitre al 500, 600, ¿no, por ahí? Al 700 en realidad. Al 700, exacto. Ahí se está congregando desde muy temprano un montón, se están congregando ahí desde muy temprano un montón de compañeros. Sí, estamos llevando adelante, ya previo a la fase, con muchísima más fuerza, la campaña, y bueno, la línea de la campaña es compartir todos los espacios públicos para tener contacto con la gente, poder debatir, poder estar en el día a día y en la cotidianidad charlando con la gente sobre el proyecto, sobre lo que se está defendiendo, sobre lo que no podemos perder. Así que estamos de temprano acá ya en la plaza armando, porque vamos a tener un lindo festival hoy para cerrar, ya que es el último día que podamos poder estar. Después tenemos el sábado que viene la veda y ya no vamos a poder estar en la plaza, entonces decidimos cerrarlo de la mejor manera posible. El último día, digamos, feriado que pueden hacer la actividad, porque igualmente durante todos estos días estuvieron continuamente activando, recorriendo el barrio, casa por casa, hablando con muchos vecinos. De esas recorridas, Facundo, ¿cómo ves la situación? ¿Cuál es la recepción que tienen por parte de los compañeros y las compañeras? Bueno, ahí nosotros conformamos el colectivo que es el Frente para la Victoria, y bueno, dentro de la campaña sí está el timbrado puerta a puerta, tenemos la cotidianidad de realizar jornadas en las diferentes barreras de Avellaneda, y tenemos buena recepción. Hay igual algunos bastiones que son un poquito más complejos, algunos barrios de Avellaneda en donde se le puso un poquito más de énfasis, como es el barrio de Piñeiro, por ahí, un poco Avellaneda Centro y la parte de Wilde, que digamos que son las zonas como más lindas de Avellaneda, con respecto también más acomodada a nivel de clase social. Pero venimos teniendo una muy buena recepción, obviamente, dentro de ese caminar del día a día. Tenemos algunas voces en contra, alguna gente que realmente, literalmente, nos demuestra un odio, lamentablemente, ¿no? Que ni siquiera te recepciona el material y te insulta y te dice barbaridades, pero bueno, o sea. Eso, Facundo, era esperable. Lo hemos hablado mucho entre nosotros, lo hemos hablado mucho por este micrófono. Hay un sector social importante que tiene lo que se denomina odio de clase, que tiene que ver mucho con algunas teorías políticas que no tenemos espacio para hacerlo, pero que hablan mucho de ese enfrentamiento que hay entre distintas posiciones en la organización social de un país o de un continente. Y eso se expresa muchas veces en el insulto, en la diatriba, en el darte vuelta la cara, en tirar el papel. A veces es comprensible en una persona que tiene una buena posición económica, pero también sucede muchas veces que esa actitud la tienen personas que no tienen tal posición, ¿no? Eso es lo que por ahí más duele y más cuesta entrar a esa persona y poder hablarle, ¿no? Sí, tal cual. O sea, tenemos dentro de los barrios gente que en estos últimos 13 años, o sea, ha tenido la oportunidad de tener una mejor calidad de vida en base a este proceso político, bueno, que por ahí cree que con otro proceso político, con otro proyecto político que quieren implementar, ya sabemos, la fuerza más reaccionaria de la derecha a nivel nacional e internacional en la Argentina, van a estar mucho mejor. Y bueno, charlamos con estos vecinos y le tratamos de mostrar recientemente con todo lo que se hizo en estos años y de qué lado realmente están parados ellos, porque independientemente que le vendan globos de colores, nunca van a formar parte de esta clase social porque no se lo van a permitir. No, es por otra cosa. No, y justamente uno de los motivos del odio, pienso yo, es la... Viste, hay un comentario muy habitual que dice mucha gente: yo antes venía a un shopping o a un lugar, a una confitería elegante, y estaba rodeado de personas de mi misma condición, y ahora se ve personas de otro sector social que por ahí han logrado acceso a esos lugares, y eso genera en ciertas personas, por supuesto que no voy a decir que es masivo, pero en ciertas personas cierta incomodidad, cierta necesidad de discriminar. Eso existe, desgraciadamente. Es difícil transformar esa mentalidad, no es una tarea sencilla, ¿no? Sí, no, tal cual, justamente como vos planteabas. O sea, el otro día justo charlamos con un grupo de gente porque pasábamos